Cobarde, yo soy un cobarde por haberte amado y haberte entregado todo el corazón. Cobarde, yo soy un cobarde porque ahora no puedo soportar con calma mi desilusión. Cobarde, yo soy un cobarde. Y aunque tú no vuelvas, ya vas a mirarme, te recordaré. Cobarde, por quererte tanto, yo soy un cobarde. Y a pesar de todo, aunque pase el tiempo, no te olvidaré. Cobarde, yo soy un cobarde por haberte amado y haberte entregado todo el corazón. Cobarde, yo soy un cobarde porque ahora no puedo soportar con calma mi desilusión. Cobarde, yo soy un cobarde. Y aunque tú no vuelvas, llamas a mirarme, te recordaré. Cobarde, por quererte tanto, yo soy un cobarde. Que a pesar de todo, aunque pase el tiempo, no te olvidaré. Cobarde, yo soy un cobarde, cobarde.